please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Desde ahora y los próximos 120 minutos, juntos tú y yo, aquí en Z100 Radio. Hoy, como siempre, vamos a escuchar toda la música que tú quieres. Por supuesto, también vamos a acariciar tu corazón. Todo esto y más, los próximos 120 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Una vez que me pruebes, no me vas a dejar. Soy Z100 Radio. Red Latina. 88.com. Latina88.com.

sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego si lo forzas se marchita. Sin tener principio llegues tu final. Ahora tal vez tú puedas entender que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver que yo lloro por ti, que yo Radio, Red Latina 88.com. Antes de decirme nada, escucha lo que tengo que decirte. Sé que quieres irte, pero entiende lo que te dice mi alma. Solo tres palabras: yo te amo. Solo tres palabras: yo te amo. No me dejes morir en esta oscuridad. No me dejes así, herido tan mortal. No me dejes morir en esta frialdad. No me dejes así, te pido por piedad. Destruido y divagando entre recuerdos tuyos. Te pido nunca olvides lo que de mi alma hoy te digo. Solo tres palabras: yo te amo. Solo tres palabras: yo te amo. No me dejes morir esta oscuridad. No me dejes así, herido tan mortal. No me dejes morir en esta frialdad. No me dejes así, te pido por piedad. Acércate, dame de ese calor. redlatina88.com. Y cuántos suspiros, cuántos recuerdos, cuántas emociones llegan a tu mente. Aquí estamos, acariciando tu corazón en Z100 Radio. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, déjame robar. Robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Z100 Radio, activa tus sentidos. Radio, redlatina88.com. Llenando de energía tu vida, es Z100 Radio. Vamos a invitarte para que visites nuestra página de internet. Esto lo haces en www.redlatina88.com. Y desde aquí tú tienes acceso para formar parte de Mío. Es la gran familia virtual de Z100 Radio. ¿Cómo lo haces? Facilito, solamente tienes que registrarte con tus datos, un email válido y ya eres parte de Mío. Y puedes comenzar a personalizar tu perfil. Puedes cargar tu fotografía, colocar tus videos, cambiarle los colores a la página, en fin, muchísimas cosas que puedes hacer si eres parte de Mío. También puedes visitar directamente la página a través de www.mioesmio.com. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You believe. Z100 Radio. Sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Mira, ¿cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está nadie en ti. Yo no confío, yo pensé que solamente tú eras mío. Y a ti yo te lo di todo al agradecido. Come back to me, please, I'm sorry. Si tú no estás conmigo, no me vaya lonely. Cuando estamos en la camita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche también in the morning. Ok, tú dices que no siento amor. Baby, tócame, siente como la del corazón. Viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo.

favorita, Z100 Radio. Red Latina. 88.com. Hacer si sí.